Bueno, Luis Ledesma, encargado del martillo hoy, creo que fue una fiesta hoy, ¿no? Porque empezó con la lluvia ayer y hoy fue un día espectacular. Tal cual, una fiesta, porque ayer cortamos clavos, nos embromó un poquito el agua, pero llovieron entre 40 y 50 milímetros de toda la zona. Acá la verdad que estamos, que no entramos en la camiseta de contento. Y bueno, y el remate anduvo bien, se vendió todo. Quedaron dos lotecitos de Hereford sin servicio, de un criador invitado ahí. Pero lo demás se vendió bien, a valores corrientes. La hacienda estaba mejor este año que el año pasado. Había llegado mejor, tanto los toros como las vaquillas en la cabaña. Así que es muy importante que se haya vendido todo para ellos y que le hayan hecho justicia a los muy buenos productos que presentan. Yo le decía recién a Leandro que también un lujo de quien se compró la gran campeona de Win Carrancó, ¿no? Y nada más que menos que una gran campeona para abrir el remate, la verdad que un lujo. No, pero había buena hacienda de Pedri, tanto en Angus como en Hereford, y después el puro controlado y el puro registrado, toros listos para ir a trabajar. Así que es muy importante que la gente acompañe el esfuerzo que hace esta cabaña a lo largo de todo el año. Dijo Leandro algo muy, muy sencillo, muy simple, que esto es un remate genuino, ¿no? Sí, tal cual. No, tal cual. No hay cosa rara, ¿no? No, es un remate muy remado. Ellos andan por muchos lados, en muchas exposiciones, lo acompaña gente de todos lados. Nuestros clientes de acá de la zona nos acompañan, porque acá la gente de la cabaña hace un esfuerzo grande, le da flete gratis, le da cero gasto al comprador. Así que es importante que la gente reconozca el esfuerzo que hacen los muchachos de la cabaña, la familia Grasso Meli, y que los acompañen. Bueno, Luis, los remates comunes bien, ¿no? En general bien, en todos lados. Estoy viendo que sigue muy firme la invernada, la vaca, lo gordo sigue muy firme, la vaca gorda, la vaca manufactura está muy firme, el novillo también, así que el momento creo que es muy bueno, ¿no? Bueno. Y más ahora que ha llovido. Es cierto. Gracias, Luis, muy amable. No, un gusto. Gracias. A ustedes.